Hola amigos, son las 8 de la mañana con 12 minutos y les contamos que el 8 de marzo es una fecha para hacer un repaso a las conquistas logradas por mujeres. En esta mañana hablaremos de temas pendientes en los derechos de las mujeres, como son equidad laboral, violencia de género y derechos reproductivos. Para profundizar la jornada, nos acompañan en esta mesa redonda Yolanda Añasco, dirigente de la Coordinación Política de Mujeres Ecuatorianas y del Comité Permanente de los Derechos de la Mujer. Carla Sánchez, relacionista internacional y activista de la plataforma Vivas Nos Queremos. También están con nosotros María Clara Sharupi Hua, de la nacionalidad Shuar. Es poeta, ha trabajado por el reconocimiento y validación de la Constitución en Shuar Chicham. Es licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible. Ha realizado varios cursos y ha participado como coautora de libros y revistas. María Clara Sharupi ha sido nominada a la Mujer del Año en área de literatura por la revista Vistazo en el año 2014. Ha participado como expositora dentro y fuera del país, en festivales de poesía y en festivales que abordan temas sobre la mujer indígena. Bienvenidas. Bienvenidas a ustedes, mujeres, el día de hoy, y queremos saber si ustedes empezaron un día distinto al de todos los días. Rapidísimo, a ver, ¿quién nos cuenta? Igual, María Clara, ¿su día fue igual o diferente este 8 de marzo? Pues mi día, toda la vida cambia, conforme cambia la naturaleza. Hoy día fue un día lleno de espíritu, de mucha fuerza, de mucha valentía, de resistencia, siendo una mujer con voz que acarrea de las criaturas milenarias que provienen de la selva, radicada en Quito, pero sin embargo decir Shuar Itgei, sigo siendo Shuar. Un saludo en su lengua. Mash anturmena nuna amik mahrumel huutsawant noatiram laura Yolanda Añasco mash hui pujarmena nuna amik mahrumel arutam irmasti. Usted. Bueno, para mí ha sido, digamos que es un día en que entre compañeras nos abrazamos, entre compañeras nos organizamos, porque es un día de lucha, ¿no? Es un día histórico, y más allá de toda esta parte de felicitaciones que recibimos las mujeres, yo creo que es importante conocer, o sea, por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. O sea, es un día que las mujeres reivindican su derecho al trabajo, reivindican su derecho a tener mejores condiciones de trabajo, y bueno, estas son cosas que a mí me emocionan bastante. Puedo decir que es un día similar a los otros porque creo que las mujeres estamos todos los días luchando, ¿no?, para tener una vida digna, una vida mejor. Entonces mi día comienza así, o sea, con la emoción de encontrar mis compañeras en la marcha que se va a dar el día de hoy y esto. Yolanda. Bueno, yo creo que, como dice la compañera, los días casi son los mismos, desgraciadamente. Pero yo y mis compañeras creemos que es un día más de lucha, porque no hay ninguna felicidad prácticamente todavía para poder decir que estamos perfectamente bien. La lucha de las mujeres es tan antigua como la humanidad, porque desde que existe el patriarcado, comienza la lucha de clases, y en la lucha de clases la mujer es la golpeada. Por lo tanto, creemos que pese al valor enorme de las mujeres que han luchado a nivel mundial, sin embargo, todavía no se han alcanzado las propias reivindicaciones de la mujer. Bueno, de hecho, ahí está con el reconocimiento a cada uno de ustedes y de nuestras mujeres que están también escuchando a través de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Vamos a plantearnos esta primera interrogante: ¿cuáles son los desafíos de la mujer ecuatoriana en el siglo XXI? María Clara, empiezo con usted. El desafío, yo creo que nace, tenemos realidades distintas, porque yo provengo de la selva, no es igual a la mujer de la sierra, a esa hermana andina. Quiero empezar, Laura, con el permiso de ustedes, compañeras, quiero participar y mencionar a aquellas mujeres shuar que lucharon para que nosotras sigamos el camino, ese legado, esa gran herencia que nos dejaron ellas. Quiero mencionar a grandes profesionales que no son proclamados ni a los cuatro vientos, pero que sin embargo están ahí construyendo al desarrollo del Estado plurinacional intercultural. Teresa Jimpiquit, ingeniera Shuar. Tenemos allí a Mónica Chuji, una mujer que estuvo presente en los procesos del cambio en el año 2008, 2012, se puede mencionar con claridad. Ella intervino mucho en el tema de la Asamblea Constituyente en Montecristi. Tenemos Ernestina Chuindia y tenemos a aquella mujer que siempre mencionan, a la hermana que pasó, Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña, otras mujeres poetas que escriben con la voz, pero que sin embargo están a veces silenciadas, olvidadas, ¿no? Querré recordar el paso de ellas, como decía Gloria Yolanda Añasco, la compañera, y las hermanas. O sea, para mí este día es un día de decir: despiértate, levántate corazón, estamos aquí aún, ¿no? Resistimos a esa herencia, a ese mal, a ese daño que nos hicieron la conquista. Yo creo que allí estropearon, vulneraron, se apropiaron, violentaron, violaron lo que nosotros fuimos desde el origen. Tal y cual como fue la Madre Tierra violentada y saqueada, también nuestros cuerpos de mujer fueron violentados y saqueados por diversas formas. No solamente por la, ¿cómo se llama?, por la discriminación racial, por la segregación. Como en el alma, nuestro espíritu se contamina con la presencia de otras culturas que emigraron con el término de la conquista a llamarnos jíbaros, ¿no? Después allí el verdadero desafío nace: pues yo no soy jíbara, pues. Yo soy shuar, yo soy persona. Eso significa nosotros cuando decimos ikia shuar itji. Nosotros somos shuar, nosotros no somos jíbaros, no somos las indiecitas. El desafío de la mujer shuar y de toda mujer he visto a lo largo de mi camino es reconocernos, es ser quienes somos, estar con nosotras aquí. La autonomía no solo radica porque ya no dependo de un esposo, no dependo de un salario. No, la autonomía radica conmigo. Yo soy autónoma porque yo he aprendido a controlar estas grandes emociones de transición y a veces herencias adquiridas de otras costumbres y que casi me cobijan de miedo. La resistencia, yo veo este racismo. Hoy, Laura, quiero hablar de la segregación, el racismo que a veces sucede entre nosotras. Nos tenemos tanto miedo que no nos permite reconocernos. Yo, hermané, cuando venía Laura, me acordé de ti. Cuando me iban a despedir del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando yo soy una mujer que hace visible y lucha por la zona de integración fronteriza, las dos nos inclinamos y hablamos con la Madre Tierra de nuestras necesidades. Entonces allí yo me hermané contigo, con una mujer mestiza, urbana, a quien nosotras hemos llamado blancas. Entonces sentí tu cariño, tu emoción, tu corazón, que se hermanaba conmigo ante una necesidad mía. Pero seguimos siendo diferentes, seguimos siendo distintas. Construimos una nueva cultura de hermandad cada día. Hoy me complace conocer a Yolanda, a otras compañeras, a ti que estás aquí, como una, a Gaby, a todos los hermanos. Hemos luchado. El desafío ha sido con nuestra lengua, Laura. Por eso nosotros decimos, tenemos nuestra primera constitución. No es que las mujeres shuar estamos invisibilizadas. La culpa también proviene que a consecuencia de un tema de las estructuras de las clases sociales, de los grupos, piensan en su imaginario que solamente este país y el mundo entero en sí les pertenece. Porque tienen mucho dinero, porque tienen todo esto. Pero sin embargo, aquí estamos. Vamos a dar la palabra a Carla. Bueno, yo creo que en el siglo XXI las mujeres todavía tenemos muchos desafíos. Recogiendo un poco lo que Yolanda dice, desde que el patriarcado existe, nosotras las mujeres estamos en resistencia, ¿no? Y nosotras, por ejemplo, de Vivas Nos Queremos, seguramente estamos trazando un camino que fue abierto por mujeres que nos antecedieron y que hicieron un trabajo arduo, ¿no? Para que tengamos garantizados algunos derechos. Sin embargo, creo que nuestra lucha actual todavía sigue siendo una lucha que las mujeres que nos antecedieron la tuvieron, ¿no? O sea, yo creo que actualmente uno de los mayores desafíos para las mujeres es tener una vida libre de violencia. Más aún en un contexto en que la violencia se recrudece, tomando en cuenta una crisis económica, una implementación de un sistema neoliberal en que se precariza mucho el tema laboral, ¿no? Y yo creo que es importante traer en este momento también una de las razones por las que se da las marchas y las movilizaciones del 8 de marzo, ¿no? Es importante en este día, y no solo en este día, pero es una lucha constante de las compañeras en todos sus ámbitos y espacios, ¿no? Con las distintas realidades, como comentaba la compañera, ¿no? Hacer visible este trabajo que las mujeres realizamos, principalmente este trabajo que antiguamente, hace poco, no era considerado trabajo, que es el trabajo de cuidado, este trabajo no remunerado. Y es importante hacerlo visible porque ha sido invisibilizado con, digamos, disfrazado de este instinto maternal, qué sé yo, de este instinto que las mujeres tienen para hacer estos trabajos, digamos, del hogar. No, ha sido muy mascarado desde nuestra perspectiva y no se reconoce como trabajo, ¿no? Y este trabajo lo que sucede, este trabajo no remunerado, lo que sucede es que se sobrecarga a las mujeres, que son las principales responsables por esta cultura social que tenemos, ¿no? Que las mujeres, esto es del femenino, las mujeres cuidan de estas cosas, ellas tienen más, digamos, destreza para estas actividades y hace con que las mujeres trabajemos más, ¿no? En este siglo XXI muchas de nosotras ya trabajamos afuera del hogar y encima de trabajar afuera regresamos y tenemos todavía que llevarnos casi todo el trabajo dentro del hogar. Entonces, lo que sucede es que las mujeres en la ciudad, por ejemplo, trabajamos 17 horas más que los hombres en estos trabajos. Las mujeres del campo trabajan 22 horas, o sea, son realidades más duras, ¿no? Y estos trabajos lo que hacen es que también no podamos desarrollarnos, tomando en cuenta que tenemos dobles, triples jornadas de trabajo, no logramos desarrollarnos en otras esferas de la vida, en la parte social, en la parte económica, en la parte política. Entonces acabamos siendo las mujeres más la población más empobrecida de la ciudad, del país. Vamos a dar la palabra a Yolanda para tener una siguiente interrogante después. Bueno, de esto. Yo creo que el siglo XXI las mujeres no hemos alcanzado ni hemos visibilizado verdaderamente a las mujeres de la patria. Nosotros somos un grupo de escritoras también que yo dirijo aquí en Quito, la Acción de Escritoras Contemporáneas, y desde hace mucho tiempo creemos que para conocer verdaderamente lo que es la patria hay que hacer historia y hablar de lo que realmente existió. Yo, por ejemplo, soy una amadora de las compañeras indígenas porque ellas han sido prácticamente las defensoras de la patria ecuatoriana. Yo creo que hay que resaltar los nombres, por ejemplo, de la cacica Quilago, y voy a comenzar para recordarla con esto. ¿Y por qué? Quilago, hoy emerges de las rocas y los páramos como una flor gigante, coloreada con tus antiguos sueños, llegas desde atrás, adesentada en nuestra arteria, palpitando en este cóncavo corazón que se agiganta contra blancos. ¿Por qué? Porque la cacica Quilago, cuando los incas venían a apoderarse del reino de Quito, ella era una de las mujeres más preponderantes en esa época. Ella no era una simple mujer Siri, sino era una mujer luchadora que dirigía prácticamente las huestes de los duchiselas. Ella, a más de tener todo en orden en su reino, en su lugar donde ella era la mama verdadera, además era una guerrera. Entonces, ella peleó contra el Inca Huayna Cápac para no dejar que el Estado ecuatoriano pase, que en ese tiempo no era, sino el Reino de Quito, y que mucha gente y muchas mujeres que no estamos en contra de que se haya puesto Ecuador cuando el verdadero nombre debe seguir siendo Reino de Quito. Entonces, ella es una mujer extraordinaria. Y cuando ganó Huayna Cápac un espacio de terreno, ella no perdió. Ella dijo, aparentemente parecía que aceptaba la venida del Inca, pero lo que ella hizo es construir un lugar para asesinarlo a Huayna Cápac. Desgraciadamente, como en todas las épocas hay traidores, la traicionaron a Quilago y ella murió en el mismo lugar que iba a asesinarlo a Huayna Cápac. Entonces hay mujeres tan extraordinarias que las mujeres nuestras debemos realmente conocerlas. Y nosotros como escritoras creemos que con poesía, que con nuestra palabra, podemos hacer conocer realmente todo lo que pasa en los países, tanto ecuatorianos como del mundo. Si nosotros existimos y tenemos escuelas y colegios, es por las propias mujeres. Nadie nos ha regalado absolutamente nada. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a la lucha nacional e internacional. ¿Cuántas mujeres murieron en el cadalso, en Alemania, en Nueva York, justamente para luchar por las reivindicaciones de las mujeres? Lenin, por ejemplo, decía que una mujer del pueblo, así como un obrero o cualquier hombre del pueblo, puede llegar a ser presidente, pero que para llegar allá todos tenemos que estudiar. Y yo sí quiero recalcar que el verdadero socialismo, no el fascismo que hablan de socialismo 21, que ese no es socialismo. Nosotros estamos en contra de esa situación. El verdadero socialismo es humanidad completa. Y entonces Lenin decía que todo el pueblo podía realmente dirigir el Estado si es que se educaba. Entonces nosotros creemos que la educación es fundamental para que nosotros logremos más reivindicaciones. Bueno, y vamos con otra interrogante. De hecho, ¿cuál sería entonces, de hecho, esos desafíos? ¿Cuál sería la propuesta en sí para conseguir ese cambio que dice, que ha narrado cada una de ustedes, que aún falta conseguir? María Clara. El cambio debería radicar en las estructuras de las clases. Lo cual, como decía Yolanda, es la lucha de nosotras. La emancipación es como la CONAIE toma fuerza, ¿no?, en los años 90, y el primer acercamiento es declararse ante la Constitución que éramos multiétnicos y pluriculturales. De la misma manera, también está ahí, instauramos lo que es la dirección de educación intercultural bilingüe. Porque si bien es cierto, este Ecuador ancestral que pertenece a nuestros padres, Quito, ¿verdad? Claro. El reino de Quito, ¿a quién pertenecía Quito? Quito era los hermanos Quitucaras. Entonces, ¿dónde están los Quitucaras? Es la responsabilidad de la sociedad ecuatoriana también seguirse reconociendo. ¿Quién de nosotras, ni yo, podría decir que soy pura shuar? Yo ya soy intercultural. Esta lengua que estoy hablando no es el shuar chichán, pues. Por lo tanto, y estamos aquí, las políticas públicas que nosotras hemos logrado en base a levantamientos, tal cual como tenemos esta constitución en Shuar Chicham, ¿Por qué no trabajar y fortalecer las agendas que ya existen? ¿Por qué tenemos que, pese a que este presidente, saludo al presidente Lenín Moreno, decreta austeridad? Y las que estamos fuera del trabajo, de las instituciones, en su mayoría somos los pueblos y nacionalidades, las mujeres sobre todo. Entonces, ¿por qué no reforzar lo que ya existe? Las agendas que existen a nivel local, a nivel nacional. El desarrollo local está en nuestra comunidad. El desarrollo nacional ya está en las agendas. Y estas agendas las hemos construido nosotras. Las propuestas son nuestras. No es que nadie nos regaló. Y no es que se escribió esto en como Naciones Unidas, en CIESPAL. En ninguna ONG se escribió. Se escribió en la sede de la CONAIE, en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones de base, en la CONFENIAE, en la COICA. Allí escribimos, hombres y mujeres, unidos bajo un consenso de alcanzar que este gobierno nos reconozca nuestros derechos. Vamos la palabra a nuestra compañera Carla. O sea, yo creo que los desafíos concretos, primero son cambiar esta noción machista que establece una relación jerárquica, ¿no?, entre mujeres y hombres, y que nos inferioriza a las mujeres y que tiene como arma más potente la violencia que sufrimos las mujeres, ¿no? Yo creo que el desafío más puntual es combatir la violencia contra las mujeres, y efectivamente hablando de eso, yo creo que tenemos actualmente el desafío. O sea, ¿y qué se necesita eso para combatir? Claro, voy ahí. Entonces yo creo que primero una de las cosas más emergenciales es que la ley contra para erradicar la violencia, erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, que fue aprobada en la Asamblea en 2017, sea efectiva. Para eso necesitamos un presupuesto. Y hay que tomar en cuenta que el gobierno ya redujo 96% de ese presupuesto inicial, ¿no? Entonces, concretamente, las mujeres actualmente estamos desprotegidas. El Estado no se hace responsable por la vida de las mujeres en Ecuador. De muchas de esas mujeres no logran tener justicia, ¿no? Entonces, si pensamos en una temática que nos afecta a todas, independiente de clase, de nacionalidad, de raza, yo creo que el desafío más emergencial actualmente es evitar, o sea, prevenir que las mujeres seamos víctimas de violencia en todos sus tipos, ¿no? Y para eso necesitamos una ley que realmente pueda prevenir y protegernos y repararnos contra la violencia. ¿Hay alguna propuesta de esa ley? Y existe una propuesta, ¿no? O sea, hay una propuesta que está en el Ejecutivo que tiene que ser, digamos, concretarse, ¿no? Pero ¿qué están pidiendo ahí? ¿Ah? Puntualmente, ¿qué están pidiendo? La ley, esa propuesta. La ley unifica 16 instituciones públicas que tienen que encargarse para prevenir y reparar a las mujeres en casos de violencia, ¿no? Entonces, la ley está muy bien armada, o sea, porque actualmente después que la ley 103 fue revogada, digamos, ¿no? Y se comenzó a utilizar el Código Orgánico Penal. El COIP, nos quedamos muy desprotegidas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si una mujer es violada, es súper difícil que esta mujer logre una sanción a su agresor. Entonces, las mujeres estamos totalmente desprotegidas en una serie de violencias, principalmente en la violencia sexual, y no tenemos justicia. Y eso nos hace, provoca una realidad tenaz, que es que muchas de las mujeres no denunciemos. Entonces, concretamente, la ley ya existe, es una ley que está mucho mejor del actual contexto jurídico que tenemos, pero necesitamos de un presupuesto concreto y que realmente la ley aterrice en territorios, ¿no? Vamos con usted, Yolanda. Bueno, yo creo que debe seguir abriéndose campos en la educación. Si no hay educación, las mujeres creen que es natural todavía, y en este siglo, de que el marido la golpee, que ella sea discriminada, porque la peor violencia contra la mujer es la discriminación. De ahí la necesidad de que las mujeres entiendan, comprendan. Los colectivos de mujeres deben tener, aquellas que reciben dinero del Estado, deben hacer un trabajo de base, porque las mujeres del pueblo son las más golpeadas, las que menos conocen sus derechos. Nosotros tenemos leyes que de alguna manera pueden ayudar, pero si las compañeras no conocen, no les da la gana o no les importa unirse. porque para alcanzar las cosas tiene que haber un colectivo real de mujeres, donde todas las mujeres estemos unidas. Yolanda, ¿cómo? ¿Qué hacer para que todas las mujeres se involucren? Que entiendan, porque hay colectivos de mujeres que creen que solo ellas pueden hacer la lucha, y entonces desunidas no hacemos nada. Entonces, una cuestión para el siglo XXI debe ser eso, tener conciencia del verdadero problema que existe con las mujeres en el país. Fíjese, por ejemplo, ahora hay una cantidad de compañeras que se quedan sin sueldo. Incluso las violencias brutales que hay en los hogares muchas veces es por eso, porque los maridos se quedan sin trabajo. Y entonces las esposas le están reclamando que por qué no trabajan, que por vagos, etcétera, etcétera, cuando no es así. El problema de la mujer es un verdadero problema de tipo social. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 70, yo fui dirigente estudiantil, presidenta de Acción Femenina Universitaria, y yo hice el primer encuentro de mujeres en ese país. Porque nosotros entramos a trabajar desde la universidad con las mujeres obreras y vimos el horror de cómo vivían las compañeras. Ya palpábamos en carne propia lo que se dice. Por ejemplo, las textiles vivían enfermas de los pulmones, justamente porque aspiraban esa situación. Entonces, para mí, que la mujer tiene que comprender no solamente su problema, sino el problema de la sociedad entera, para que tenga conciencia de por qué lucha real y objetivamente para alcanzar sus reivindicaciones. Bueno, queríamos recordarles a ustedes que pueden entrarse a la página del INE, que allá hay un atlas de género, ecuadorcifras.gob.es, y ahí podemos conocer todos esos detalles. Estamos revisando que en los GAD provinciales hay más hombres que mujeres, en los GAD provinciales también, municipales, en los concejales urbanos también existen más hombres que mujeres, pero hay un dato en el que se dice que la Asamblea Nacional es lo que sí hay más mujeres que hombres. Bueno, vamos a finalizar nosotros esta participación agradeciéndoles a Yolanda Ñasco, a Carla Sánchez, a María Clara Sharupi, con un mensaje por este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Empiezo con usted, Yolanda. Bueno, yo lo único que digo es que las mujeres hagamos conciencia, nos unamos y que para lo posterior seamos una sola voz para poder realmente alcanzar lo que deseamos alcanzar, que son la verdadera reivindicación de la mujer, de ser verdaderamente humanas, porque aparentemente somos seres humanos, pero en nuestro actuar no somos humanos. Entonces, eso es una cuestión fundamental. Carla. Bien, concretamente, decir que a las mujeres históricamente nunca nos han dado nada. O sea, todo lo que tenemos en materia de derechos han sido conquistados por nuestras luchas. Y de esta forma es importante que nosotras salgamos a exigir, a denunciar al Estado y a la sociedad toda esta realidad tenaz que las mujeres vivimos en Ecuador. Por esta razón, les invitamos también a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan a la marcha de hoy día, que tendrá como convocatoria a las 4 de la tarde al frente del Ministerio de Trabajo de la República del Salvador. Vamos con usted, María Clara. Quiero dejar un mensaje que debemos todas impulsar el respeto hacia la naturaleza, hacia la vida misma, el respeto hacia nosotras entre mujeres diversas que somos, impulsar pues nuestra libertad de almas libres, de voces libres, y no claudiquemos a una conquista que ya hemos logrado, ¿no? Que sigamos unidas. Y agradecer a todas las compañeras, a ti, Laura, este espacio que nos das para poder hacer llegar nuestra voz, nuestra necesidad, y hacer un llamado a este gobierno, pues, que también tome asunto en la discriminación que sigue existiendo, discriminación laboral, discriminación salarial, por ser mujer, por ser aún más indígena. Pero estamos aquí frente a esto sin miedo, porque nosotros desconocemos el miedo, ¿no? Un mensajecito cortito en su lengua, por favor. Mashiñu un Lenin Moreno Anturta Shuarnu Atikia Huipujaji Arut Mahai Arut makakar marihi y pujaji. Y chichamu anturta. Bueno, esta ha sido la participación de nuestras invitadas que se ha dado cita el día de hoy acá en los estudios de la radio, como es Yolanda Añasco, dirigente de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, Carla Sánchez, relacionista internacional y activista, parte de la plataforma Viva Nos Queremos, y María Clara Acharupi, de la comunidad Shuar, que también tiene varios emprendimientos y luchas por la defensa de su lengua materna. Gracias a ustedes por haberse dado cita acá en los estudios de la radio. Gracias. Gracias, Yumi. Gracias, Laura.